a deportes tradicionales. Lo normal acá son, digamos, aquí en Perú, los deportes colectivos: fútbol, básquet, vóley y bueno, y todo lo que es olímpico. Ah, por tradicional yo más bien pensé en cachascán o una cosa de ese tradición. Pensé en recuerdo tradicional del cachascán, ¿no? ¿No han visto el cachascán de que dos se pelean, se dan la mierda? Pero tipo boxeo, o sea, un boxeo, ring de boxeo andino, se podría decir. Había uno llamado no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, pero había uno en que señoras de sus 40 o 50 años por ahí, y así bien fornidas, se golpeaban, así, lucha libre de señoras, andinas con polleras. Oye, pero son terribles. Yo te aseguro que a cualquier guardia del forum le sacan la mierda a esas tías. Son terribles. Se meten unos golpes que se destruyen la nariz y siguen peleando. Pero o sea, eso quiere decir guante, nada. Sí, a la macha, saca la mierda. O sea, eso quiere decir que si quieres entrar al forum después de las 2 de la madrugada, que no te dejan entrar, llevas a tu cachascanita. Llevas a tu cachascanita, claro, con pollera, claro, para que le saque la mierda al que se viene después. La llevas de pareja, ¿no? Oh, sí, te hiciste una tipa bien rica hasta las 2, a las 2 despachas y te haces salar. En el forum, claro, te la meneas duro. Pero eso sería así como, o sea, bueno, la analogía sería la especie de cerecita que corona el helado, pero esto sería una especie de melón, claro, o sea, o sandía que corona un helado, sí, chiquito. Claro, claro. Bueno, sería una sandía que corona. Está hablando de tu helado chiquito. No, o sea, el helado chiquito, pero, o sea, pero la cereza es mi helado chiquito. Sí, yo sentía que se refirieron a nuestro helado chiquito. A mi helado chiquito. Y el melonzante que tú. Que ya se derrite con este calor, hermano. De hecho, el calor se hace lirar. Bueno, como no sé si lo habré comentado antes, pero la cabina de grabación cambia de rubro, depende de la hora. Entonces, a esta hora más o menos, que estamos como 2 de la tarde, ya está más o menos en la mitad, casi acabando el periodo sauna. Entonces, ¿Y cuál es el que sigue? Aparte tardes, oficina nada más. Ah, bien. Oficina en la noche, en las mañanas a veces es sala de ensayo, yeah. A veces de noche ha sido sala de ensayo, chupódromo ya más tarde, claro. Hay incluso cuarto oscuro, en ocasiones especiales ha sido cuarto de interrogación, interrogatorio, así. O sea, ha cambiado de rubro muchas veces. Hasta una vez metimos que era una cama, porque un amigo se la asaltaron yendo al terminal, yeah, de buses, y se llevaron su maleta con sus llaves. Entonces no tenía llaves para su casa, y su familia justamente había viajado y estaba yendo a encontrarse, entonces tuvo que darse una noche acá y metimos una cama. Eso es feo. A mí me pasó una vez que me quedé sin las llaves de mi departamento y dormí en la calle, ¿te acuerdas? Pero por jugo también, ¿eh? No, por sí, pisado, por pisado. No, pisado. Claro que por pisado. ¿Por qué por pisado? Porque Carito no quería ir, así no se ubica. Ay, pero Carito fue vivir en Japón, en Lara, y yo viví en Tahuaycán, entonces es como que hasta las 5 de la mañana hasta Lara no puede. ¿Y el sexo sería un deporte? Sí, ¿no? O el sexo debería ser un deporte. Bueno, si pones reglas, sí lo puedes considerar deporte. En Japón hay no, yo diría, diría sexo. Yo diría que puede ser fitness por ahora. Claro, sí, claro. Ya está. ¿Qué era de Japón? En Japón hay este festival de sexo que es como un coliseo inmenso, todos cachan unos al lado de otro. Increíble. Y es como un deporte. Como pero abierto o cerrado, o sea, ¿se puede ver a las parejas? Sí, sí, sí. Es un coliseo inmenso en el que todos están calatos uno al lado de otro y tiran. Y parece que tienen sistemas de ventilación un poco. Pues esto es como el olor de 40.000 cachas de esos juegos. Loco. Sí. Oye, pero No estoy seguro cuál sería la motivación para algo así. O sea, obviamente la motivación de tener sexo con tu pareja es el mismo placer, digamos, que tal vez la estimas y todo eso. Pero el hacerlo con mucha gente alrededor. Pero no sé. Es el voyeur de que la otra gente te está viendo y tú a ellos. Y tú a ellos de alguna forma. Yo creo que eso es que supongo que también hay un punto, supongo, que cuando algo impúdico ya. Si lo vuelves demasiado impúdico, pierdes hasta ese atractivo de voyerismo. Si realmente es un montón de gente en un estadio, no creo que sea tan emocionante como el voyerismo de, no sé, hacerlo en la ventana de tu departamento, sabiendo que hay edificios con la misma altura y que te pueden estar viendo por la ventana. Sí, estoy de acuerdo. Aparte que en este caso sería un voyerismo socialmente aceptado. Sí, porque es un voyerismo. Entonces le quita el tabú, porque el tabú también da mucho el libido, ¿no? Es como parte de la excitación. Pero es que también seguramente estos guanes tienen más o menos una onda swinger y seguro intercambian parejas. Sí, seguro. Pero yo creo que lo más terrible debe ser el olor, ¿no? Debe ser, debe engendrarse un olor. Debe oler como al puerto del Callao, ese sí. O debe ser como entrar a un cine porno, pues, claro. En media función. Uy. Y creo que los cines porno me contaron que de la mitad de las butacas para atrás hay putas, ¿no? O trabas. Y se supone y que... de esa mitad para la otra mitad, si te sientas, por lo menos en el cine azul, el mito cuando yo tenía como 16 años era que había agujas con cine. Que estaban como 2 semanas. Y tú te sentabas ya, estás jodido. Terrible. ¿Y por qué? Bueno, porque en ese tiempo, creo que o no se sabía o éramos unos idiotas y no sabíamos que el SIDA se moría a los microsegundos. Claro. Pero bueno, no íbamos por eso, o íbamos a estar parados. Claro, ibas, entrabas, te acercabas a la pantalla y te quedas parado. Bueno, aunque digamos que tal vez la gente moralista puede decir que ha sido un triunfo espectacular, pero como aclaración, prácticamente todos los cines porno de aquí de Arequipa se cerraron y pusieron iglesias cristianas. Ah, qué aburrido. Iglesias cristianas. Eso puede ser iglesias donde pasen películas porno. Te apuesto que se llenan. Todos porno religioso. Porno religioso. Pero es que de monjas. De monjas. Porno de monjas. Bueno, ¿ah? De curas, de monjas. Bueno. El papa por ahí, ¿no? De repente agitando la huevada. Aunque el papa, bueno. El báculo. Agitando, metiendo el báculo a la, a la monja. Bueno, creo que el papa ya le funciona igual, ¿no? No creo. ¿Le habrá funcionado alguna vez? Porque para ser papa yo creo que tienes que tener un poquito. ¿Cómo así será, no? Pero yo, por lo menos, yo no me masturbé como hasta los 19. Pero desde los 14 ya tenía sueños eróticos y tenía pues mi noche húmeda. Sí, pues claro, imagínate si quieres ser papa. También, me imagino. Sí, yo me imagino. Se supone, incluso, digamos, mi hermano que está en un... le llamo hasta culto, pero él, bueno, hace una religión, digamos, donde ellos creen, si no me equivoco, en una de las especies de directivas de la religión, que no debe hacer, no debe tenerse incluso sexo ni eyaculaciones, excepto una sola vez por concepción. Pero, o sea, solamente para tener hijos y una sola vez. O sea, solamente esa vez que quieres tener ese hijo. Claro. Wow. Entonces, pero que tu hermano es multiorgásmico, entonces. Entonces, digamos, una de las cosas que digamos, se dice es, incluso ellos mismos de algún modo reconocen como una contradicción, es que dicen que el hombre no debe expulsar todos los espermatozoides que tiene porque es, no sé, matar vida, claro, por así decirlo. Son pero, millones de cositas que se mueven. Sí, pero por otro lado dice que cuando está demasiado tiempo el esperma dentro del cuerpo, se mueren los mismos espermatozoides que tiene ahí, entonces claro. Y comienzas a tener cosas muertas dentro claro. De ti, entonces... Si te guardas mucho tiempo, puedes llegar hasta tú mismo contaminarte. Claro, entonces imagino que hasta los sueños eróticos son hasta un desfogue del natural del cuerpo. Pero hay esta cosa de lo que dices, ¿no? Los hombres multiorgásmicos, que puedes disociar el orgasmo de la eyaculación. O sea, puede ser un orgasmo sin eyacular. Igual de intenso, dice. La idea es que supuestamente el orgasmo es mental. Pues cualquier cuestión sexual es mental. Claro, el cerebro. Pero la eyaculación propiamente dicha, como la botada de leche, es parte de la espina dorsal. Entonces no tiene nada que ver con la cabeza. Entonces tú eyaculas ya por un reflejo corpóreo, pero no porque estés excitado. Porque los tántricos dividen. Pues dicen, yo tengo 1000 orgasmos, pero no. Esa es una cosa llamada, creo, la inyaculación. Es lo mismo. Que o sea, es para dentro, como que vas... Es un círculo. Reciclas. Claro. Reciclo. Pero es que la verdad, a mí me parece que es una... Porque no. Es como pisar... No, el hecho de disociar el... Eso me parece genial, pero... Que te digan, weón, mataron esperma, está mal porque... Ah, claro, eres un genocida, weón, genocida. Te pajeas todo el día. O sea, concentrarme aquí, he matado 4,000 millones de ácaros que están en muertos. Entonces, de Cris. Pero un detalle también que, digamos, me enteré por ahí, era que hay unos temas que uno a veces desconoce de cosas incluso usuales. Por ahí oí que en la punta del espermatozoide hay oro. ¿Ah? Unos átomos de oro en la punta del espermatozoide. No sé eso. Eso oí también de esos mitos raros, ¿mitos? Pero no sé, ¿ustedes qué creen? Que

va más allá de la comida y que la comida es bastante mundano porque es lo que comes y cagas. Qué cojudo, pero eso no es culpa de Gastón, es culpa de nosotros que hemos vuelto eso un evento cultural. Es que eso no, o sea, y sí es cultura de todas formas, ¿no? Es parte de la cultura y es lo único en que digamos, como la expresión, se han puesto de huevos la gente y ha decidido hacer algo de identidad nacional. Sí, sí, sí. Y aparte, y lo han unido con conciertos y no sé qué, hasta hoy. Sí, a mí me parece que está bien. Yo no entiendo por qué ese comentario. Me parece un poco tonto. Bueno, y digamos, cercano a esto que decía, justamente de, digamos, orgullo nacional, también hemos tenido campeones en varias cosas. Hemos tenido a Mulanovic. Bueno, aquí nada más partida, que a pesar de que es peruana, de todas formas, vive en Estados Unidos, pero bueno, como es peruana, se reconoce como crédito nacional. Y también gente en atletismo, sí. también un karateka. ¿No? Un karateka. Hay un hombre también en box, creo, ¿no? Más común, ya, ¿no? Sí, sí. Maicelo. Broncano fue Broncano. En su época. El época en que estaba así lejos de prisión. Lejos de prisión, sí. Y cerca de las drogas, como siempre, pero Broncano también fue una figura. Pero es que siempre el deporte del box está muy asociado con eso de las drogas. Puede estar cerca de esteroides, algo así. Esteroides, esas cosas. Un comentario específico, bueno, una cosa específicamente que escuché, bueno, que leí, era que supuestamente en la parte de consumo de sustancias dopantes o estimulantes como los esteroides, no, la razón por la que están vetadas de los deportes no es solo el hecho de que, digamos, dan desventaja al que no las consume, porque si digamos que todas las consumieran, igual estarían teóricamente aún en igualdad de condiciones, pero supone que esas sustancias a la larga destruyen, digamos, te desgastan mucho más. Entonces, sin embargo, hay algunos a los que se salvan del dopaje y por eso tienen algunas cosas, o incluso gente que ha logrado a poner en mucho riesgo su carrera por eso. Por ejemplo, Chemo. A Chemo, supuestamente le salió el dopaje positivo. Pero dice porque que porque se tomó hoja de coca. El cual se supone que tiene el alcaloide, que sí puede hacer. Aunque él dice que solamente tomó la hoja de coca y por eso salió. Y expertos dijeron que sí, es posible. Pero si él sabía eso, creo que debía haberse cuidado. Sí, tomarse manzanilla y que no joda. Sí, sí. Sí. Es que en el caso del deporte sí debe ser, la reglamentación debe ser fuerte, porque de hecho que el meterte un estimulante o un estupefaciente puede darte ventaja. Te aventaja, de hecho. Sí, justamente sí. Lo que estamos hablando del kaioken. Pero solo en el caso del deporte, ¿eh? Porque yo creo que en el resto de la vida la gente debería ser libre de meterse las drogas que le tocan. El Estado no debería regular eso. Es que se supone que el Estado, al menos el Estado peruano, la prioridad que me dijo incluso un abogado era sencillamente lo que busca es la protección de la vida. Entonces, si se prueba que una droga te pone en riesgo la vida, el Estado debería, se supone, en ese sentido, preocuparse de que no te destruyas la vida con eso. El Estado es muy paternalista. Yo creo que no debe ser paternalista el Estado, porque el Estado es un regulador, es un fiscal. ¿Y para qué te hacen ciudadano? ¿Y para qué te dicen? Si es que te dicen, no tienes, papá, ya tienes derecho a elegir a tus... Bueno, también tienes derecho a elegir qué drogas te metes o qué drogas. Sí, yo creo que si hay una edad en la que ya puedes hacer eso, elegir si quiero destruirme con cocaína. Y sabes que le daríamos un ingreso muy grande al país, ¿verdad? Porque la cocaína yo creo que mueve... No, pero dice que la guerra contra el narcotráfico, contra el terrorismo fue financiada por el narcotráfico, de esta guerra de Fujimori. Ahí hizo ese rumor. Bueno, eso es lo que se rumoreaba ahora, o sea, de que ahora existe el narcoterrorismo, que los terroristas lo que están haciendo es proteger al narcotráfico que está saliendo por el BRAE, digamos. Claro. Pero si nosotros les hubiéramos dado... ¿Cómo se financia, pues, también el terrorismo? Pero si nosotros les hubiéramos dado otra política, los narcotraficantes no habrían preferido asociarse con los terroristas, sino asociarse con el Estado. Y a los terroristas los contratamos como sicarios. Claro. Claro. Ahí está. O como SWATs. O como. Es que el terrorismo. Hoy no, el Guachimán es el foro. Si nos fuéramos a México, no habría terrorismo. El Guachimán, como Guachimán del foro, con una barba hasta acá, con su cosa roja en la cara. No, pero con esa. Haciendo el trato con los narcos, creo que el PBC se convertiría en gran parte el PBI del Perú. Sí, como mierda. Es más, creo que lo triplicaría el PBI que tenemos ahorita. Pero yo tengo la teoría de que si es que en algún momento un narcotraficante va al gobierno y le dice a Alan García, quiero pagar impuestos y voy a sacar tanto de cocaína del Perú y a ti te voy a dar tanto del impuesto normal, ¿no? ¿Cuánto? ¿17, 18%?